Indudablemente. Lo comprendo. Indudablemente. Lo sabrás todo. Indudablemente. Lo odiaba. Indudablemente. Le suplico que se equivoque otra vez. Pero antes, ¿eres cristiano? No. ¿Eres cristiano? No, no, no. ¿Pero qué eres ahora? ¿Qué eres, pues? ¿Eres cristiano? No. Ya lo sé, lo celebro. Pero no anulado. En una delgada lámina de vidrio se movió un poco. ¿Por qué se habían congregado en torno de aquella mesa suntuosa? Se retiraron, pues era ya de noche, y se fueron uno tras otro. Parecen vacíos, ligeros, transparentes, y las partículas de los cuerpos pierden toda cohesión. Parecen vacíos, ligeros, transparentes, los ligeros, cuerpos de los cuerpos, ligeros, las parecen vacíos, de las moléculas, transparentes, están vacíos, ligeros, los ligeros, las casas, los palacios, transparentes, también, transparentes, los cuerpos, transparentes, transparentes, de las moléculas, vacíos, los cuerpos, ligeros, de los cuerpos, transparentes, de las moléculas, están vacíos, cuerpos, cuerpos, pues el tiempo no existe, cuerpos, cuerpos, y el principio cuerpos, y el fin de todo, cuerpos, cuerpos, cuerpos, cuerpos, cuerpos, cuerpos, cuerpos, cuerpos, cuerpos, cuerpos, cuerpos, moléculas, moléculas, moléculas, moléculas, parecen vacíos, moléculas, ligeros, moléculas, transparentes, moléculas, moléculas, moléculas, parecen vacíos, moléculas, moléculas, transparentes, moléculas, ligeros, cuerpos, ligeros, cuerpos, ligeros, cuerpos, transparentes, cuerpos, transparentes, cuerpos, transparentes, cuerpos, transparentes, cuerpos, transparentes, cuerpos, parecen vacíos, cuerpos, ligeros, cuerpos, transparentes, moléculas, moléculas. Pero no anulado. En una delgada lámina de vidrio se movió un poco. ¿Por qué se habían congregado en torno de aquella mesa suntuosa? Se retiraron, pues era ya de noche, y se fueron uno tras otro. Parecen vacíos, ligeros, transparentes, y las partículas de los cuerpos pierden toda cohesión.